DJ, yo soy Icris. Yo quiero hip hop, divino pop. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. I like it, you, me gustas tú. Ven hacia mí y dame tu flow. Movimiento me ha vuelto loco. Ella sabe que me gusta y me...